Daría todo lo que tengo sin reservas, mi Dios. No importa si perdiera todo, más si te tengo a ti, soy feliz. Mi corazón no se conforma con lo que recibo. A cada instante de mi vida yo te anhelo, Señor. Aun por las noches en mis sueños yo te quiero sentir junto a mí. Es conocerte más lo que me impulsa a vivir. Es conocerte más la causa de mi existir. Es conocerte más lo que arde dentro de mí y mi camino hasta el fin. Mis fuerzas y mi tiempo, todo lo que hay en mí, todos mis sueños y deseos pertenecer a ti. Me entrego todo por completo para estar junto a ti. Es conocerte más lo que me impulsa a vivir. Es conocerte más la causa de mi existir. Es conocerte más lo que arde dentro de mí y mi camino hasta el fin. Es conocerte más lo que me impulsa a vivir. Es conocerte más la causa de mi existir. Es conocerte más lo que arde dentro de mí y mi camino hasta el fin. En mi entendimiento, para adquirir todos tus pensamientos y así llenarme de ti. Es conocerte más lo que arde dentro de mí y mi camino hasta el fin.